Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Don Zeta. ¿Está por ahí? Estamos comenzando. No lo estaría escuchando el Briggs. Ay, sí, ahí vamos. Ahora sí. Vamos con todo el intro de vuelta. Empezamos de nuevo. Buenas tardes y bienvenidos, no te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Ahora sí, ahora sí. Me pareció que el Briggs estaba, pero lo escuchaba como en otra dimensión y digo, ¿habrá comenzado? Pero sí, aquí estamos, carnavictos, ¿cómo están todos con este bonito sábado? Excelente, hace un poco de calor, te escucho fuerte y claro, Zeta. Fuerte y claro, puedes escuchar hasta el sonido de un alfiler gracias al auricular provisto por MF de Colibin. Muy feliz día, muy feliz sábado, sábado de Noche de los Museos. Así que con señorita Corin nos estamos preparando para ir a algún museo. Fue cancelado el evento de la Noche de los Museos. ¿Cómo que fue cancelado? Sí, ¿y a dónde voy a ir yo ahora? Por el fallecimiento de una celebridad cultural que no me acuerdo el nombre en este momento. ¿Pero cómo que ha sido cancelado? ¿Y a dónde vamos a ir ahora entonces? Bueno, suspendida la... La persona que falleció es el abuelo de esta chica de apellido J. Nancy J. El abuelo de Nancy J. Nati, el abuelo de Nati J. ¿Y quién cornos es Nati J? Para suspender la Noche de los Museos. Pulpo, ¿dónde está la trompetita esa de...? De hecho, si ingresan al sitio van a ver una franja roja que dice cancelado. me acabo de desayunar con esto, con el mix, así que... Se declaró duelo, no sé cómo dijeron, duelo cultural, algo así. Bueno, o lo habrán suspendido por el tema de que este camión que desbarrancó. No sé, porque la verdad que yo estaba preparándome para ir a los museos. Pero bueno, hola Pulpo, ¿cómo estás? ¿El Pulpo iba al museo o no iba a algún museo? Pulpo dice que él dice debería estar en un museo. Él debería estar en un museo. Zeta, tenemos visitas acá en el estudio. ¿Quién está? ¿Quién tenemos? Claudia. Está la señora Lorena, está Loli. Muy cochina. Lorena, la conozco yo, Lorena. Hola, Lorena. Saludos. ¿Qué ha pasado? Hola, Zeta. ¿Pero qué ha pasado? Ah, la están poniendo al aire. Ahí la estábamos poniendo. Hola, Lorena, ahora sí. Loli. ¿Cómo estás? Loli, dice que le digas. Loli. Hola, Lorena, Loli. Hola. Hola, niña, Loli. ¿Todo bien? Muy bien, muy así bien. Así que tenemos público el día de hoy. Digo, ¿qué ha pasado? Que nos estaban quitando del aire con lo valioso que es el tiempo de aire. Así es, así es. Bueno, vamos a empezar a contar un poco. Está haciendo calor acá, Zeta. Pulpo. Yo tengo prendida la calefacción. Okay. Vamos a contar un poco a los karmadictos, dónde pueden empezar a comunicarse. Como siempre, pueden empezar a enviar un WhatsApp ahí al WhatsApp de la radio, enviar lo que vosotros queráis, pero que ha vuelto el Zeta. No, pueden enviar lo que ustedes quieran al WhatsApp de la radio, que es 11 6400 7047. Okay. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo suena 47 así? Okay. 11, 6470, 47, es que la he escuchado a la niña Loli y me han salido. Por supuesto, también nos pueden escribir a través de la app de Radio Box mediante el botón mágico con esa interfaz súper amigable, como dijimos siempre, que la maneja hasta Mamá Cora, que no sé si andará por ahí o nos visitará hoy, pero bueno. Gracias a Dios, no la llamemos. También nos pueden buscar en todas las redes como Good Karma Radio Show, no en todas, pero sí en el Facebook, en el Instagram y en el YouTube, porque hemos sido ahí muy geniolitos y le hemos puesto Good Karma Radio Show, pero sí la hemos cagado en el ex Twitter y ahora devenido en ex, que cómo le hemos puesto, mi queridísimo y liberado ex. Good Karma Radio 1. Ahí la pifiamos. Porque somos. ¿Por qué? Porque somos los putos amos. Besos a la señora Luis Miguel, que debería estar en un museo y no haber sido cancelada por la muerte del tío primo de Nati J. El abuelo. ¿Quién cornos es Nati J, por Dios? O sea, ¿pero qué tiene que ver? O sea, ¿por qué tiene que ser una celebridad? Ahora lo voy a googlear cuando vayamos al primer. ¿Qué tenemos el día de hoy en el programa? A ver, a ver. Vamos a contar algo al aire. Primero quiero que cuentes acá, tenemos una primicia. Hoy el pulpo está distraído, no me ha puesto las cornetas que le pedí. Ahora quiero una noticia así como último momento, pulpo. Quiero una cortina así como último momento porque Brix nos va... No, sí, más o menos. Brix nos va a contar por qué deja el programa. ¿Por qué hoy vas a dejar el programa? Karmadictos, último momento. Brit, en primera persona, cuenta por qué hoy deja Good Karma Radio Show. Porque yo no te voy a dar rating a vos, Silvana Suárez. Mira, yo no necesito de tu rating. Viste porque él voló y yo volé y vos volaste. Oye, Brix, creo que se nos va a ausentar un poco antes, por eso está acompañado de la niña Loli. No voy a indagar porque no me quiero ir a la palpa en 3, 2, 1, porque recién arranca el programa. ¿Qué se va a hacer con la niña Loli? ¿Por qué lo lleva por el mal camino? ¿Y a dónde irán? Sí, más o menos. Ahora, si la niña Loli, el próximo programa, yo llego y ya está ocupando un lugar, un micrófono, digo, bueno, acá ha conseguido el contrato de la vieja y se ríe. Sí, cochina, cochina. Es trambólico, ¿eh? Ahí está. Y la agarró de su pelo. Ahí está con su bolsita, está por repartir churros. Venía preocupada por el churro, vamos a indagar sobre esto. No, Loli venía preocupada porque ella es una persona que no toma café, toma mate, y le digo, lo que pasa es que en la radio yo siempre tomo café. Te vas café, a atragantar con el churro. Y el pulpo suele estar siempre solo. Acá lo han metido al pulpo, esto cada vez va peor, pero bueno. Con el mate, con el mate sí, solo tomando. Solo. Con el porongo. Y... es grande. Es grande, hay que decirlo. Tiene un porongo. O sea, el pulpo es un porongo. Señor porongo. Pero siempre toma y solo. Y no tiene uno, tiene ocho. Entonces ella venía preocupada de saber si él le iba a convidar un poquito. Le iba a tener que. A comerla. Pulpo, ahora en el primer segmento tendrás que convidar de tu porongo, vamos a decirlo así. O sea, no tiene nada de malo. Vamos a indagar mejor qué vamos a tener el día de hoy, porque yo me voy a ir, me conozco y me voy a ir a la palpa en 3, 2, 1. Así que, nada, hoy en The Cat The Loot tenemos... A ver, a ver. A tomar la letra. ¿Sí? ¡Trambólico! Nos está saboteando la señora esta de Luis Miguel, Z. Sí, volvamos a... ¿Cómo? Z, dice el pulpo que estás jugando vos con el auricular. A ver, mientras restablecemos esto, les vamos a contar que en el día de hoy Z nos estaba contando sobre The Cat The Look. También vamos a tener colaboraciones en el día de hoy. Vamos a tener a la señora Anne-Marie, que va a estar con el señor James Arthur. También vamos a tener una Spotify Session en vivo con la señora Dua Lipa. También un poco de música con Harry Styles. y algún que otro flashback con una dedicatoria especial para el día de hoy. Mientras restablecemos la conexión con el señor Z, que ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, se me escucha bien ahora. No hice nada, es el maldito auricular. No es el auricular, es el teléfono, no sé qué es. Empezó a sonar tu música. Decíamos que... ¿Mi música? Eso dijo el pulpo. ¿Cómo mi música? ¿Qué música? Así que bueno. Esto va cada vez peor. ¿Qué música empezó a sonar, pulpo? Cumbia, dice. No, algo como muy ochentoso empezó a sonar. Una chica que cantaba, no sé de dónde salió. De ahí del éter. Bueno, se ha metido, se ha colado un espíritu en el éter. No se ha puesto nada, no sé qué es lo que sonó. Bueno, decíamos que teníamos a James Blunt, mucho Roxette, mucho Per y mucho Marie, porque la verdad que no recuerdo qué es lo que prepararon. Pero sé que tenemos James Blunt. Vamos a ahí con el nuevo sencillo que me ha gustado mucho, vuelve a sus raíces, así que okay. Nada, eso. El Brix, quiero imaginar que mientras yo hablaba como loco, Brix habrá contado qué era lo que... Por supuesto, ahí les comentaba que teníamos un poco de Anne Marie, un poco de Dua Lipa, Harry Styles, y que vamos a tener un flashback, seguramente después, si yo no llego a estar, va con una dedicatoria especial que la vas a enviar vos. Exactamente, así que vamos a arrancar, como hemos dicho, desde que la señora Mary Fredrickson ha editado single nuevo, vamos a arrancar con Crazy About You Baby de Mary Fredrickson y seguidito con el nuevo Listen por Al Farvin, así que vamos con Mary y Roxette. Night, I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? But you don't care, nothing in this world for me. Thank you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. And cigarettes, even if I had 20 in my hands. Oh, baby, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away, but he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Estaba queriendo esperar que venga el estribillo, pero bueno, es un poco largo. Bastante largo, bastante, bastante. La señorita Anne Marie sonando junto a la tía Shanaya. Excelente colaboración. La verdad, sé que a Zeta te había hecho un poquito de ruido cuando la escuchamos primero. Creo que positivamente. Como que tiene algo el tema. Me gustó porque no me di cuenta que estaba Shanaya, por eso me encantaba. Estaban bien fusionadas. Aparte, ya forma parte de nuestro separador de estrenos. Anne Marie tiene colaboraciones excelentes. Esa quise que sea la temática de este segmento. En cuanto a la elección que quería traerles para hoy, era difícil de elegir, me puse a chusmear y tiene un par de colaboraciones, por ejemplo con Marshmello, con David Guetta, bueno, con Shania Twain, Con Niall Horan tiene dos excelentes colaboraciones, pero en fin, me decidí por la fusión de dos voces, una grave y una aguda. No sé si estuviste escuchando algo de la playlist cuando estabas preparando, Z. No, para nada, para nada. Así como me los pasaste, los he volcado a la playlist. Así que tenemos una voz grave y una voz aguda, de manera que lo que va a sonar es el señor James Arthur, junto a la señorita Anne-Marie con Rewrite the Stars. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep shaking our hands tight. You claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away. Out of a reach from me, but you're here in my heart. So who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. Up to me, no one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? That we can walk through. I know you're wondering why. Because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can be. A secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands. Suena en Box, Good Karma Radio Show. On me. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. The Look. Oh, there's a song that God only knows, and it's keeping me dancing. Nobody here knows how the melody goes, but it's keeping me dancing. Como me gusta mi separador, el nuevo que tenemos a los niños Nutella, como últimos que nos dan. Y ahora estamos escuchando a James Blunt, artista que me encanta y el del cual me declaro fanático. Sí, he tenido una etapa en que me he perdido un poco de sus cosas, pero siempre es un artista a mí que también lo voy a ver, me, lo consumo. Me encanta. Exactamente, y me gusta mucho. Siempre. ¿Se escucha siempre, bien ahí? Perfecto, siempre comentamos, ¿no?, que es un artista que sabe ayornarse sin dejar los instrumentos de lado. No, exactamente, y lo que es en vivo siempre impecable. Sí, lo he visto, creo que todas las veces que vino me he perdido solo una y lo he visto siempre, así que me gusta mucho. Al igual que de Rasmus, solo me lo he perdido una sola vez, que no lo he ido a ver, pero los veo siempre y James Blunt, el así año, que deberían pagarme. El año que vos no los viste, fui yo. Exactamente, con Silvana fuiste. Recuerdo, aprovechamos a mandar besos a Silvana y a Walter, a Sabri Currox y la Micho, y como siempre nos están escuchando, Diana y Cristian, a Gabriela, que nos estaba escuchando hoy en vivo y en directo, al niño Marcelo Olcina, el de La Pampa. De La Pampa. Que había mandado un bonito mensaje, dice que los lunes por la mañana no necesita café, porque ya está, estamos nosotros ahí, que le hacemos qué compañía. Abrazote. Vamos a destimificar. Sí, vamos a desmitificar sí. De dónde ha salido lo de Nati J, que no tenía nada que ver, o si el BRICS capaz que lo vio en algún la reel, culpa la, efectivamente. La culpa la tiene Juan Antonio Ferreira por salir apurado de casa, uno agarra el celular, intenta mirar las noticias y hace una ensalada de frutas, así que... ¿Y qué tendrá que ver Juan Antonio Ferreira? O sea, ¿cómo culpar a los demás y no reconocer nuestros propios errores? Pero bueno, Nati J no tenía nada que ver acá. No, efectivamente. Era como lo que pensé. Sí, lo del camión que desbarrancó y por eso. Igual no me ha quedado claro, porque solamente en un solo sitio encontré que se suspendía con un cartel de cancelado arriba. Pero bueno, recuperemos la noche de los museos el próximo sábado, que no iré, pero que se recupere, porque sí, era bonito. Siempre me gusta ir a los lindo, museos que están cerca aquí, sí. De San Telmo, que son bonitos y nada, y si no es por la noche de los ¿qué museos, radio? La verdad, ¿qué, que no piso un museo. ¿Qué radio? ¿A vos no te gusta mucho caminar? ¿Qué radio hay más o menos entre un museo y otro, los de la zona? Y los que yo que tengo ahora tres cuadras más o menos. Ah, perfecto. Porque yo tengo uno acá Defensa y, sí, claro, uno Defensa y el otro San Juan y Defensa, y después Parque Lezama, sí, tres cuadras como mucho. Recuerdo que la noche anterior, no, cuando se habilitó en plena pandemia 2020, que se hizo la noche de los museos, mi madre se perdió, fue con su hermano que había venido de Rosario, y vino uno y buscando a la otra y que se habían perdido y llamando a uno por celular, todos desquiciados, y resulta que mi madre estaba perdida ahí clavada en una puerta de un museo esperando que saliera su hermano, que había salido por otra puerta, y ya habían cerrado todo y le decían, señora, debemos cerrar el museo. No, que está mi hermano adentro, decía ella. ¿Dónde y todo está el mundo mi amiga? Buscando al hermano. Más o menos, buscando al hermano adentro, y mi tío estaba acá en mi casa desquiciado como diciendo, me he perdido con tu madre. Y fue muy gracioso porque estábamos con otros amigos y tuvimos que salir todos a buscar a dónde estaba mi señora madre, que seguía ahí clavada en una puerta. ¿Dónde está la es señora? Como yo. Claro, si a mí me dicen quédate acá, y yo me voy a quedar clavado ahí, no voy a empezar a caminar, o sea, volví a buscarme donde me dijiste espérame acá, claro. Para eso me quedo ahí clavadito. Sí, me imagino las típicas palmaditas como cuando se pierde alguien en la playa, ¿no? No, pero lo gracioso era que mi mamá le discutía a la gente que estaba cerrando, estaba dentro, porque a las 2 estaba de la mañana cierra, que estaba dentro y buscándolo por todos lados, y le salió una y dijo, se habrá transformado en estatua, porque la verdad es que no lo encontramos acá, pero está mi hermano adentro, lo que, hijos de puta. Y no, mentira. Bueno, esa fue la anécdota graciosa de Nati J y mi señora madre. Ok. Mira, vamos a encerrar a Nati J junto y a Haf, porque ahora lo has culpado pobre Haf, que no ahí. Tenía nada que ver. O sea, entra Nati J, Haf, que ya es demasiado complicado de pronunciar, pero tiene muchas Jotas. La tía Yanaya, la vieja y la señora Luismi, todos al sótano que tenemos en la radio. Y no me hagan enojar porque seguimos metiendo gente. Así que nada, vamos a ir con James Blunt haciendo su nuevo single, que es una bonita balada, vuelve a sus raíces, haciendo todo el amor que alguna vez necesité. Así que nada, vamos con James Blunt haciendo ese tema. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. What love is about. Los hits del momento en tus oídos. Ya tendencias. Now it's getting quiet here. Now it's getting blue. And this baby ain't no fair. Taking up my youth. You've been telling me some lies. I be thinking it's the truth. But I see it in your eyes, the things that you do. I don't wanna waste no time, I'm all alone. Want somewhere to go, something to come home. And I ain't satisfied when you go. Momento de tendencias. Voy a querer mantener la cordura, pero lo tengo a Z con todo un siento que, siento que me van a acribillar. No te vamos a acribillar. Antes que nada, quiero mandarle un besaco a Daniela de Chart, que nos está escuchando desde Brasil, junto con su madre, como siempre nos escuchan. Así que besos y las esperamos en la fiesta. Abrazos, por supuesto. ¿Sabes qué? Acá, paren. Esperen que Nati J. Nati J me acaba de. Último momento, Pulpo, por favor, la música. Es que no sé si me atrevo a decirlo, pero se ha confesado, o sea, acá en Telepasillo, Loli ha confesado, Loli, que la tenemos en el estudio, que esta noche Brix se va a enamorar del pelado. Y no solo eso, que lo van a compartir. ¿Van a compartir pelado? Y lo quieren arrastrar al pulpo. Esto se ha transformado. El pulpo ya no dice nada. No sé si es todo, que todo tiene un pelado en la mano, en el tentáculo, o qué está pasando. Todo sea por acompañar a la señorita Loli a ver al señor Huff. Toda esa locura generó que yo haga toda esta locura al aire con lo de la Nancy J, que no tiene un corno. ¡El mundo que se ver. Ha vuelto gay! No, vamos a contar por qué Brix malinterpreta las. Bueno, primero porque está consumiendo de la mala. Eso le hemos dicho a Loli, que por favor, acá no hacemos apología de las drogas. Pero, claro, que lo medique correctamente antes de venir al programa. Él quiso aportar algo y vio que decía: se suspenden la noche los museos y abajo en un cuadradito. Nati J lloraba porque había fallecido tu abuelo. Eran dos noticias independientes. Tal cual. El que hizo, digamos, si veo a alguien que llora en la tele, es por lo que suspende la noche, pero claro. Menos mal que no había una publicidad de un dildo abajo, porque iba a decir, se suspenden la noche los museos por meterse cosas en el orto. Nunca se así dijo de, en este programa y nos vamos suave. A ir a la palpa. Así de suave. Así de suave. Esa es la realidad, ahí está. Pero, ¿y qué ha pasado? Mi mea culpa. Lo peor que la culpa la tiene Huff, porque después dijo, la culpa es de Huff. Por estar en las corridas, pero el culpable soy yo. Muy bien, ahí vamos. Yo escuché una carcajada desde acá, no sé si es señorita Corin que se ríe, pero la he escuchado. Por todos lados hay carcajadas, Zeta, pero bueno. Por todos lados vas a recibir voy al pelado esta noche. Junto. Lo que hay que hacer por la niña Loli, mirá. A mí me gusta el pollo al horno con papa. Nunca, así pobre, que, los pelados están que corriendo. Está sonando de fondo la señora Dua Lipa con esta hermosa voz que encima este segmento lo hice inspirado en el señor Z. El señor pelado. Viste que no íbamos a poder salir ahí. No iba a poder salir airoso de este segmento. Lo sabía. Lo que va a salir es el pelado. Yo estoy transpirando, pero no sé si... Me hizo dar cuenta que soy gay. Ok. Bueno, vamos a volver al Excel. ¡Hola, marica! Volvemos. Está sonando la señora Dua Lipa con esos colores vocales que le gustan al señor Z, que ni le debe haber prestado atención. Y ella está, no. Y ella está cantando para él con esos tonos el día de hoy. Y hoy canto para ella. Nati J y el pelador. Voy a soñar con Nati J hoy, Dios mío. Con el abuelito, el abuelito, el abuelito. Voy a soñar con el pelado. El abuelito me va a decir gracias por el homenaje. No me creía tan importante. Pobre señor, que descanse en paz, Dios mío. Así que bueno. Bueno, volvamos a Dua Lipa. Sí, porque los carmadictos están estallando de la risa, pero dicen que no se entiende nada. Sonando la señora Dua Lipa, ahí está, con su voz hermosa, esta voz mucho más grave, como le gusta al señor Z, y ahí bluseando un poco. Estuve buscando y revolviendo tarde a la noche. Un poco ahí. Encontré este EP editado por Dua Lipa en 2016. No, así no se puede. Miren lo que es. No, tienen que ver acá. Ok. Al pulpo no le dan los tentáculos para reírse. Encontré este EP. Un EP, Z. El EP editado de la señora Dua Lipa. Va a venir Claudia y nos va a sacar del aire. Denominado Spotify Sessions, contiene grabaciones en vivo realizadas en la sede de Spotify de Londres, con realmente, bueno, esta atmósfera que Z no le prestó atención y que el segmento iba dedicado para él, pero bueno. Muy, muchas gracias, ahora sí. No, igual a ella le presté atención y me gustó. Cuando le iba poniendo en la playlist dije, ah, mira qué interesante, así que ahora lo voy a escuchar al aire. Tanto la cortina como el tema principal. Bueno, el tema principal justamente es un cover que Z había puesto al aire, que es I'm Not The Only One. Es un temazo. I'm Not The Only One, sí, es lindo. Muy bonito tema, excelente. Bonita versión. Loli, en tu casa escuchan bastante Dua Lipa, ¿no? Sí. ¿Qué otra artista media rubiona se escucha mucho en tu casa? Loli. Y Taylor Swift. ¿Puedo hacer una pregunta yo? En tu casa se escucha mucho o se ve al pelado. Esa es ella. Yo soy la madre del pelado. Y ya le dije a Brix que esta noche se enamora. Se enamora, bueno. Enamora. Bueno. Ha nacido un amor. Total. Así que bueno, vamos a ir entonces con la señora Dua Lipa. Vamos a salir de acá, ya airoso del segmento. Ya obviamente. Querés irte a conocer al pelado, estás desesperado. Ya querés salir de acá e ir al pelado de una. Loco. Así que gente, después no me extrañen, yo me voy a estar retirando. Vamos a comer la papa. Vamos a ir con la señorita Loli a ver al señor pelado. Así que bueno, presten la atención a este tema que va a sonar. Esta versión sí, tal cual. Pulpo. ¡Exijo respeto! Hacela cantar un poquito a Dua Lipa y sácame de acá. Better or for worse, I can't believe you let me down. But the truth's in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. Wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Sadly, I know why. Your heart is unavailable, even though Lord knows you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Made of stone.

prolijidad y rapidez en cortes de barba y cabello para hombres. Néstor Barber Flow, barbería y spa. También ofrecemos servicios para damas, colorimetría, secado, planchado y nutrición para el cabello. Búscanos en Instagram como Néstor Barber Flow. Estamos ubicados en calle Perú 1051, San Telmo. WhatsApp 11 5854 8244. Vení a visitarnos. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Kuyerim sodan titari marken i lyfta blicken men ser bara oss två i alla andra de som ser färger lever i nuet men jag lever då. Står här tung som du stilna grå staty. Du var så fin att du fått allting annat att kännas som en mardröm. Som en mardröm när du var min. Det var så vackert men nu känns allting som. Bueno, y hemos recuperado un poco la cordura en este programa. Cuánto que no hemos reído. Brix, lamentablemente, se nos ha ido. Se nos ha ido a su encuentro con el pelado. Era hora que lo tuviera. Y no solamente él, sino que ha arrastrado a la niña Loli. Y pretendían al pulpo, pero por suerte el pulpo se quedó aquí conmigo. Sí, Cristian, el señor Brix se nos ha ido. Vemos en TV a Nati J llorar por la partida de Brix y de su abuelo. No, besos a Nati J, que seguramente debe estar muy acongojada. Pero bueno, vamos a empezar a informar un poco mejor a nuestros karmadictos, a llevar un poco de tranquilidad, porque muchos me decían, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que lo del abuelo? No. Brix, lamentablemente, ha incursionado en el camino de las drogas, ahora también en el camino del pelado, pero bueno. Cada uno va por el sendero que le place. ¿O no, Pulpaco? Muy bien, ahí el pulpo asiente. Quiero mandar saludos sí, a Aldo y a Susi que nos están escuchando, a nuestra querida Lu. Lu, ¿te has perdido todo lo que ha contado el Brix de por qué se habían suspendido las noches de los museos? Pero después te lo contaré o lo escucharás mañana. Señorita Corin sigue riendo todavía de las analogías, de las relaciones que Brix hace en su cerebro cuando tiene un pelado delante y él se bloquea. Él ve el pelado y entra como en éxtasis. Pero vamos a concentrarnos en la música, que nos queda mucho programa todavía, y lo que estamos escuchando es a Los Bonitos Niños de Smith & Tell junto a Darín, este artista sueco que a mí me encanta, y particularmente esta versión me parece pero de lo más bonito que han hecho juntos. De hecho, el único tema que hicieron juntos, pero realmente es un temazo. Si lo quieren escuchar, lo hemos pasado muchas veces al aire, pero no es lo que vamos a escuchar al aire, pero sí va a estar la niña María, María Smith, que es la parte femenina del dúo Smith & Tell, junto a Joaquín Berg. Joaquín Berg es el niño ex cantante del grupo, la agrupación sueca Kent, que creo que se separaron en 2014 o 2016, y este tema va a ir dedicado a Currox, que sé que le encanta o le encantaba mucho Kent. Los vi en vivo en 2010 en Dinamarca y suenan o sonaban impecable lo que sonaba esa banda en vivo, por Dios, una gran pena que se hayan disuelto, pero bueno, como siempre nos dejan lo mejor de ellos, que es el legado musical, y esta versión de Joaquín Berg junto a María Smith se llama Somaren y es una delicia, así que nada, carmaditos, vamos con Joaquín Berg y María Smith haciendo Somaren. Det är så nära men så långt att gå. Bara härifrån till dig. Bara evighetens mörka blå. Svarta natten tröstar mig. Jag har sett hur goda människor tar de onda i försvar. Men jag tvekar aldrig någon gång. Jag visste alltid vem du var. Inget händer bara för det händer. Och alla gränder leder tillbaks till dig. Ditt blod på mina händer lugnar mig. Vad ger det till? För sommaren som dör kommer en gång tillbaka. Allt vi drömt det finns kvar när vi vaknar. Ge mig tid. För sommaren den kommer. När vinden sliter i din märkesrock så är du först att byta håll. Har du någonsin stått upp för något som ingen annan bryr sig om? Och jag har sett hur starka människor gör en svage mera svag. Bara för att inte riva något som ändå bara var för sak. Inget vänder förrän någon vänder och alla vägar leder tillbaks till dig. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yeah. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door. Qué picardía hablar sobre este tema, no sobre el tema, sino sobre, arriba de este tema, porque es una versión que me encanta, Time of the Times, de Harry Styles. Realmente es un tema que me gusta mucho. Quiero mandar saludos a Iván, que dice que nos está escuchando, Ivo, querido, desde Rosario, también se ha perdido junto a Luisina. Lo que ha sucedido fue algo así. Cuando yo dije al arrancar el programa que iba a ir a la noche de los museos, Brix me interrumpió y dijo, sí, se ha suspendido la noche de los museos, Zeta, no vas a poder ir. Se suspendió porque falleció el abuelo de Nati J. Entonces ahí el pulpo metió música de pam, para, pam, pam, pam. Digo, ¿qué tendría que ver? Pensaba yo para adentro, digo, el abuelo de Nati J con... Pero no le quise discutir, porque como el Brix a veces se droga con todas estas cosas que trae, y cuando... salimos del aire y le digo, pero Brix, ¿qué tiene que ver? No sé, algo, el abuelo de Nati J falleció y por eso se suspendió la noche de los museos. A lo cual yo, cuando él lo decía al aire, dije, habrán suspendido por el accidente de los soldados que desbarrancaron allá en San Martín de los Andes. Dije, yo sabía que habían dado 3 días de duelo y digo, tiene que ver seguramente con esto. Y no, después googleé y no tenía nada que ver Nati J. Y después Brix me cuenta fuera del aire que porque él encendió la televisión y en grande decía, se suspenden la noche de los museos, y abajo había un cuadradito con Nati J llorando que decía, falleció su abuelo. Y él relacionó que la suspensión de la noche de los museos era por la muerte del abuelo de Nati J. Este es el programa que desinforma a sus karmadictos. Mejor dicho, el programa hecho bajo las sustancias económicas del conurbano que consigue y consume el señor Brix. Por suerte ahora lo hemos mandado en busca de su pelado que lo hará tan feliz junto a la niña Loli, a lo cual nos quiso arrastrar al pulpo y a mí, pero le hemos dicho, no, suficiente con los 8 tentáculos del pulpo como para estar conociendo, solo pensar, ojalá, pelado. Espero que no esté la reta, porque esto va a suceder en Capital, porque ahí ya estaría muy politizado el tema. Para pelados... lo tenemos al niño Huff. Ah, y cuando volvimos al aire, no reconociendo su error, dijo, la culpa la tiene Huff, Juan Antonio Ferreira, porque como va al recital de Huff, él misunderstood, o sea, malinterpretó todo. O sea, vamos a iniciar un nuevo segmento, hablemos sin saber bajo sustancias de dudosa procedencia. Pero bueno, lo que vamos a escuchar aquí es el niño Harry Styles. Brix me había dejado otro tema que a mí no me convence, a mí me gusta mucho del señor Harry Styles, su versión de Falling, así que nada, vamos a ir con algo del segmento de Brix, con algo que me encanta a mí, a Z, vamos con Harry Styles haciendo Falling. Bed, and you're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. The Luke. Estamos acá solitos con el pulpo y no sé, como que ahí, nos estamos mirando y pensando en el BRICS y su pelado. Pero bueno, acá quiero música de impacto. Me siento como Ricardo Canaletti. Ahí vamos. Queremos llevar tranquilidad a todos nuestros queridos karmadictos. Voy a desmentir a mi coequiper de programa, que por eso lo hemos quitado del aire. La noche de los museos no se suspende nada. BRICS, bajo efectos de sustancias tóxicas, ha malinformado. Sí se suspende en lo que es edificios militares, pero no se suspende la noche de los museos. Me lo confirma nuestro querido Iván, que es guía de turismo, y en Rosario me dijo, pero acá en Rosario continúan tal como lo previsto. Y me manda la información de que únicamente van a estar cerrados los museos que estén en edificios militares, pero todos los demás museos continúan abiertos. Así que, señoras y señores, prepárense. Ahí lo tenés al. Pero bueno, me voy a terminar el programa, me voy a cambiar. Pelotudo. Exactamente. Yo voy a proponer algo a los karmadictos, que puedan enviar mensajes al WhatsApp de la radio si quieren que a partir del próximo programa hagamos hablemos sin saber con el señor BRICS, porque la verdad que luego de esto que ha sucedido es como que vamos a poner pulpo. Mi abuelo decía una frase: en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¿Cómo creerle cuando él venga con cosas como que el niño Harry Styles corre arriba de tacones, o que, como era la madre monstruo, toman una taza violeta? ¿Cómo creer en estos delirios que él seguramente cuando escribe su hoja de ruta lo hace con la medicación que le da la niña Loli? La niña Loli lo está induciendo, ¿cómo se diría? ¿Cómo es? ¿Inducir? ¿Induciendo o indujiendo? ¿Cómo es, pulpo? Hablemos sin saber hablar, sería otro bonito segmento. Bueno, ahí la niña. Trambólico, ¿viste? Y yo volé y él voló con la niña Loli arriba del pelado. Arriba del pelado, ¿viste? Que a él le encanta ahí al pelado. Pero bueno, lo único que falta es que yo traje un contrato. ¡Hola, karmadictos! ¿Cómo están? Vine acá a ocupar el lugar porque era ahora que el BRICS se fue con el velo. Era hora que saliera del clóset. Él tenía que salir alguna vez, porque era hora que dijera que el pelado, que sé, lo que nunca me imaginé, que iba a arrastrar a la niña Loli, que le iban a dar entre los dos. Aparte, con esto yo me había venido para ir a la noche de los museos, y él inventó lo de la J, lo de encima dijo Nancy J. Él confunde las cosas, la Nancy Paso con la Nati J, y encima mezcló todo y dijo que el abuelo muerto, que Dios lo tenga en su santa. Se están yendo todos, pulpo. No vamos a quedar nadie acá. Bueno, él dijo que todo esto se había suspendido para el abuelo de la Nati, de la Nati J. Pero bueno, cada vez que liga Nati J mueren algunas neuronas. Él tendría que cambiar la medicación porque no le está haciendo. Sí, él no le está haciendo bien. Para mí debería probar con los supositorios, pulpo. ¿Vos qué decís? Vamos a meterle a la fuerza. Bueno, él le van a meter el pelado a la fuerza. Para mí el pelado se lo meten a la fuerza, porque él no quería ir. Por eso estaba tan abochornado con lo que hizo con Nati J. Bueno, acá lo

El baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the summer's late. Kika Flashback. Sexy que nos ponemos aquí con el señor Sting. Quiero mandar un beso enorme a Silvana y a Walter. Los había saludado al principio del programa, pero bueno, Sil me dijo que estaba escuchando, así que aprovecho. Y muy feliz cumpleaños a Walter, que el sábado pasado fue el cumple, lo habíamos saludado y lo volvemos a saludar, así que esperamos que siga de celebración. Estamos escuchando al niño Sting con su Shape of My Heart. Queremos dedicar el flashback al que se viene, que es temazo, propaganda con herida en mi corazón, Wood in My Heart. Lo escucho Pulpo y me hace acordar a Grande Pa. Me acuerdo siempre había una escena cuando cambiaban de escena a otra, que mostraban como el frente de la casa y ponían, sobre todo cuando caía la noche, ponían Wood in My Heart, y es un tema de propaganda que me encanta. Creo que debería entrar en los One Hit Wonder, porque que yo recuerde, propaganda no tiene otro tema conocido, o yo particularmente no lo conozco. Así que nada, lo que iba, que se lo queremos dedicar especialmente a Miriam, la hermana de Nélida, que vuelvo a repetir, la habían operado la semana pasada, ya está en su casa, recuperándose, restableciéndose. Así que nada, Mir, te mandamos un besaco enorme y gigante de parte de Brix y mío, para que te recuperes, para que todo marche sobre ruedas, y bueno, paso a pasito vamos recuperando nada, la vida tal cual la conocimos, o eso también, la vida cambia, se transmuta, y lo que uno creía que era normal se transforma en otra realidad, y eso es lo bueno, porque si es el ser humano, siempre nos reinventamos, es la posibilidad que tenemos los seres humanos de ser resilientes y reinventarnos. Eso es magnífico. Así que nada, te mandamos desde acá toda nuestra mejor energía para que te recuperes pronto. También le quiero mandar un beso a Sunflower, que está súper contento escuchando el programa y matándose la risa con todo lo que sucedió con lo de Nati J. También a Ale de Montegrande, que no ha mandado su mensajito, a Mari de Quilmes, a la tía Griselda, y a quién más, tenía uno perdido por ahí y no me lo puedo recordar, pero bueno, vamos a ir con propaganda haciendo Wood in My Heart, dedicado especialmente para Miriam, que te recuperes. Diary, another page I had to fill. like something is missing. Something is missing without you. I close my eyes, but I must be blind. So much is missing without you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Y este tema va dedicado para Richard de Rosario, que dice, no me ha saludado. Era para ti que me faltaba el saludo, así que nada, Richard. Va Anne Lewis haciendo Stay, así que Richard, quédate en casa, trabajando, jugando, pero quédate, no te vayas nunca. Took a flight in the middle of the night, but I loved you. You took a swim in an ocean of force, I still loved you. You took a dream and you painted it blue, but I loved you. She thought you never would come back. She thought you I'm Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. The Look. Reímos con el pulpo porque le digo, este tema suena genial. Y él me dice, suena perfecto, casi perfecto, just perfect. ¿Por qué estamos escuchando Just Perfect? Del último single de... ¿Es del último single? Sí, creo que sí. Del último single de The Craziest Thing de Pitty Roxette. Porque Per, cuando salió este single, dijo que esta versión, que la había escrito por allá por mediados de los 2000, luego se inspiró en Just Perfect para hacer This One. De hecho, el estribillo tiene una cosa ahí un poco parecida, pero si vamos con This One, a mí particularmente This One es el día y la noche. O sea, This One está llevado a un nivel mucho más arriba, será porque tiene la voz de Marí. Y hablando de Marí, que ahora que la he nombrado nuestra queridísima Marí, quiero mandar un beso enorme a Roxana, a su hermana Marisa, a su mamá Marí, a su mamá Susana, perdón, a Dobby y a Negrita, no, y a Chiquita, a sus nuevos perrijos. Están ahí todos, los cinco juntos, qué bonitos, me encanta. Así que nada, quiero ir a conocer pronto a Chiquita, o Negrita era, no, Chiquita. Así que nada, besos a Dobby y a Chiquita, especialmente a esos peludos. Yo tengo acá mi peludo, mi Oski está acá mirándome como diciendo, pero cuando termina el programa quiero salir a hacer mis necesidades. Pero bueno, estamos escuchando Just Perfect porque Per dijo que se inspiró en This One. Entonces, si su inspiración ha sido This One de Roxette, ¿qué otra cosa que ir al aire con Marí y Roxette haciendo This One? Teléfono 4200-6511. Thank you. give me a coin and I will kick off your dream in 2016. It's all Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. When he's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Al aire. Sí, estamos al aire. Se nos ha volado un programa, qué manera de reír hoy, sobre todo con el primer Hablemos Sin Saber, cómo desinformar a nuestros queridos karmadictos. Pero hablando de queridos karmadictos, quiero agradecer al Pulpaco, a nuestro señor Pulpo, Damián Espadea, ahí en los controles, como siempre, que nada de este programa saldría sin nuestro querido Pulpo y sus tentáculos maravillosos. No sé qué iba a decir. Iba a decir algo del pelado, pero vamos a mantener la compostura. Así que gracias, Pulpaco. También, como ahí, comandando todo al frente de este barco para que nunca pase lo que ha sucedido el día de hoy, que nos vayamos a la palpa, la señora Claudia Daporta. Ahí, como siempre. Besos, Claudia, que seguro que hoy no ha aparecido, no nos ha llamado la atención, pero recibiremos una carta documento en el transcurso de la semana. Recibiremos, me hago cargo yo porque sí, estoy al mando de este programa, pero la va a recibir el señor Cristian Darío Brizuela, alias Brix, DNI, obviamente en asistente de producción, nuestra querida y risueña señorita Corin, que aún no puede creer el misunderstood del Brix, así que gracias, señorita Corin. Del otro lado de la conducción estuvo nuestro querido y hoy más que nada salido del closet, reconociendo que iba a disfrutar del pelado junto a la señora Loli, nuestro querido señor Brix, aquí quien les habla, Z. Recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha, y sí, nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos, no nos vemos, sí, también nos vemos, porque a veces transmitimos por Insta, y nada, recuerden que la música es mucho más que un sentimiento, es un muy buen karma para todos. Hala, karmaditos, que tengan buena vida, que sean buenas personas, que todo lo hagan siempre. Siempre haciendo el bien, que volverá multiplicado. Si tienen un pelado cerca, abrácenlo y ahí, nada. Buenas noches de los museos. Hasta luego, Carmay. Buenas noches. Hasta pronto. The day I met you, I tell you now, there are no regrets. In this room there are many memories, some are good, some I try to forget. I thought we were the chosen ones, who was supposed to fly. Felt more alive in this room. I hear voices linger. We never talked about the price. You know you're not the only. We're very much the same, you and I. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.